Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. En estos días de aniversarios o conmemoraciones de discapacidades varias, sin tener el ánimo de remar contra la corriente y tratando como siempre de reflexionar y hacer reflexionar, digamos que lo doloroso no son las discapacidades, sino la discriminación. Pensemos que un 10% de la población mundial tiene y lleva consigo discapacidades varias, capacidades restringidas, que es lo mismo. Y eso sin contar la obesidad, la miopía, el reuma y las afecciones cardíacas, que son también una discapacidad. Yo no puedo hacer deporte por gordo y por cardíaco y por reumatismo. ¿Y qué problema hay? Meditemos que todos tenemos discapacidades. No pensemos en ellas, pues. Pensemos en las victorias, que de las derrotas se ocupan nuestros enemigos. Nos escribía una amiga preocupada por lo que le habían dicho que dijimos, que le dolían nuestros dichos. Mala suerte. Por la manera de expresarnos, sabemos que algunos se molestan cuando llamamos milicos a los soldados, viejos a los más de 30 años, pueblo vagabundo a las ciudades chicas donde se cultiva muy bien la vecindad, algo que las ciudades grandes se engullen. No me río de los rengos. Mi padre lo era. Tratamos de tratar a todos por igual sin pensar siquiera en las discriminaciones. Pero las discriminaciones existen. Las discriminaciones existen. Y no solo contra los que tienen capacidades motrices diferentes. Los comunistas discriminan a los burgueses. Los obreros discriminan a los patrones. Los norteamericanos a los negros. Los alemanes a los judíos. Los europeos nos llaman sudacas. Los montevideanos nos llaman canarios. La Iglesia Católica enseña que Dios discrimina. Nos manda al infierno a los ateos y a los ignorantes que nunca supieron los evangelios o que culturalmente fueron educados en otras religiones. ¿Pero te parece poca discriminación ligarse al infierno para toda la eternidad? En las estampitas, la imagen de Cristo aparece como un rubio de ojos celestes, cuando era un musulmán cetrino y de espesa barba y hablaba arameo. Y todo porque los tipos así no son atractivos para los europeos. La sociedad discrimina a las mujeres feas. No pueden ser promotoras ni presentarse a los concursos de belleza. Cancel me discrimina a mí, no contratando publicidad en esta radio, no porque no le convenga anunciar donde más escucha, sino porque informamos hace varios años de una noticia donde una mujer denunciaba en el juzgado una presunta mala praxis de un médico en hecho ocurrido, no en Cancel, sino en el hospital. Pero tocaba a un directivo. Y lo tocaba mal. Era injusta la denuncia. Pero hubo una denuncia judicial. La discriminación existe. Y no únicamente contra los discapacitados. ¿Pero qué quieren que les diga? No me da para iniciar colecta porque siento respeto, pero no lástima por los que tienen algún defecto físico. Y no creemos ni en la Teletón, ni en esos movimientos que algunos ingenuamente y otros inteligentemente y otros no sé por qué, promocionan. ¿Qué opina, amigo oyente, del millón de dólares donado por una persona anónima? Qué buena persona, ¿no? Si se pudiera desprender cualquier ciudadano de un palo verde evadiendo el origen sin que nadie sepa, esto sería un paraíso fiscal. ¿Dónde tenía esa plata? Pagaría impuesto a la renta, ¿verdad? Las donaciones grandes, es bueno que lo sepa y no piense como un gil, las donaciones grandes se restan de los impuestos. presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.